Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenos días, es momento ya de acercarnos a la actualidad local a través de la primera cita con los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de noviembre. Un día en el que analizaremos lo más destacado que nos dejaba el Pleno Municipal Ordinario del Ayuntamiento de Ubrique celebrado en la jornada de ayer. Eso será ya al mediodía en la segunda edición de los servicios informativos. Antes, para comenzar a estas horas de la mañana, vamos a referirnos a citas formativas programadas para próximas fechas en nuestra localidad. Por ejemplo, los próximos 3 y 4 de diciembre, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, CADE de Ubrique, acogerá el curso sobre Ley de Protección de Datos, Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Con una duración de 8 horas, se impartirá en horario de 10 a 2 y es de carácter gratuito. Además, cuenta con la acreditación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Eso, como decimos, en relación al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, pero también en las próximas semanas Ubrique va a acoger una cita informativa en torno a la prevención de la drogadicción. El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique colabora con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en la puesta en marcha del proyecto En Familia, claves para educar ciudadanos en la comunidad global, subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El objetivo es mejorar la capacitación de mediadores familiares y también de padres y madres, promoviendo su competencia para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje orientados al desarrollo humano sostenible. Este curso, que contará con 3 sesiones, los días 4, 11 y 18 de diciembre, va dirigido a los distintos colectivos, asociaciones, foros, ONGs de la localidad y a padres y madres o educadores y cualquier persona interesada en la educación en valores en familia y en el mundo. Es necesario para ello inscribirse en las dependencias de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique y hay que tener en cuenta que las plazas son limitadas. En otro orden de cosas, dentro de las actividades características de la fecha navideña, mañana viernes 29 de noviembre va a tener lugar en la parroquia Nuestra Señora de la O el acto de inauguración del Belén monumental que durante las últimas semanas ha venido instalando la Asociación de Belenistas de Ubrique, El Convento. Se trata de un Belén de grandes dimensiones que presenta la particularidad de recrear una zona típica de nuestra localidad, como es el nacimiento del Rodezno y las edificaciones del antiguo molino y tenerías asentadas en el mismo. Dicho acto inaugural dará comienzo al término de la Eucaristía, que se celebrará a partir de las 8 de la tarde en el templo parroquial, como decimos, mañana viernes. Las visitas al Belén monumental, que permanecerá expuesto hasta el 12 de enero, se podrán realizar en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 9 a 1 y de 5 a 8 y media, y los sábados y domingos, además de festivos, solo en horario de mañana, es decir, de 9 a 1 del mediodía. Y antes de finalizar, la cita del día dentro del programa de actividades con motivo de la Semana de la Infancia 2013, hoy en concreto, taller de cocina para alumnos de tercero, cuarto y quinto de primaria en distintos pases, de 4 a 8 de la tarde en la ludoteca municipal del Colegio Reina Sofía. Ahora sí, con este último apunte finalizamos esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por su atención y que pasen muy buen día.